que tú me mandaste con tanto cariño que vino hacia mí. Miré yo tu letra, pensé en el instante, hasta tembloroso cuando la leí. Me dices que vuelva, no te has olvidado ni un poco de mí. No escucho tus quejas, aún ni a mi vieja me supe rendir. No escucho tus quejas, aún ni a mi vieja me supe rendir. Quiero verte, que fue de tu suerte, porque se cambió. Antes me humillabas, gozabas al verme llorar por tu infamia, tu negra traición. Llegaste al camino que es nuestro destino, la separación. Bien te lo digo, no cuentes conmigo, siempre es lo mejor. Pues bien te lo digo, no cuentes conmigo, siempre es lo mejor.